no podemos dejar de observar que en realidad la devaluación tan grande que se dio es una política de ajuste, ¿sí? Porque nuestros salarios hoy valen un 20% menos en dólares, ¿sí? El Estado sale un 20% menos en dólares, la AUH vale un 20% menos en dólares, ¿sí? El poder adquisitivo de nuestro salario, cuando termine de pasar a dólares, la devaluación que hubo va a valer mucho menos. Y por otro lado, también implica una transferencia de renta muy importante. Hoy, si vos esperaste un mes y no liquidaste la la cosecha en principios de abril y la liquidás a finales de mayo, vale un 20% más. Entonces acá tenemos claramente ganadores y perdedores, tenemos transferencia de renta y tenemos ajuste. Entonces la devaluación ya es un ajuste.